primera mujer que aquí en el mundo alcanzaste a conquistar toda mi vida. Y después olvidaste en un segundo, despreciando mi pasión tan encendida, despreciando mi pasión tan encendida. Hoy solo mi pasión tú la desprecias, oh mujer infame, traidora y perjura. Puede ser que desgraciada yo te encuentre por los tristes senderos de la vida. Puede ser que desgraciada yo te encuentre por los tristes senderos de la vida. Desgraciada yo te encuentre por los tristes senderos de la vida. Puede ser que desgraciada yo te encuentre por los tristes senderos de la vida.